Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Se ponen de acuerdo para ir contra Dios. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó a Jesús para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se ponen de acuerdo para ir contra Dios. Algunos no aman a su prójimo como a sí mismos. Algunos, aun siendo religiosos, no aman a su prójimo como a sí mismos, porque creen que vivir la religiosidad es estar dándole la espalda a los demás. Y no, esto no es así, hijos amados de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no dijo esto jamás, ni lo practicó jamás. Ayudó a todos sirviendo a Dios con esta labor. No vayas contra tu semejante, porque es como ir contra Dios. Aunque sea una persona mala, no vayas contra ella. Otra cosa es hacer cumplir la justicia con los injustos, con los que obran mal y hacen maldades y perturban la paz. A esos llévalos ante el juez para que el juez los reprenda, para que puedan salvarse, pero no les hagas mal. No vayas contra nadie malo, porque no te es lícito, cristiano. Tú debes de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, esos que son por los que te ganarás el cielo, uniendo a su cumplimiento el uso de los sacramentos. Debes de hacer como Jesús, que a todos les enseñó la verdad, les mostró el camino y les pidió que vivieran su vida. Si haces esto, incluso posiblemente, tus hijos, tus padres, tus propios hermanos irán contra ti, se pondrán de acuerdo para ir contra ti. Bueno, ¿y qué? ¿No pedías una señal del amor de Dios? Pues la señal es esta, que a los que Dios ama y aceptan su amor y obran por amor, algunos se ponen de acuerdo para ir contra ti. Y vuelvo a decir, bueno, ¿y qué? Esta es la respuesta a tu fe, pero nadie podrá parar las obras de tu caridad. Dios te ama, ya lo sabes. Si se ponen de acuerdo para ir contra ti, es que eres de Dios. es que a Dios le agrada la labor de tus manos, el que propagues el Evangelio. Sí, reenvía este correo cada día. Aleluya. Los ángeles cantan mientras hay paz en tu casa. Afuera, quimeras. No aman a Dios de veras. Tú sigue viviendo la paz. Estate contento, aunque tus hijos, tus padres, incluso tus hermanos vayan contra ti. Eres feliz. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.